algunos creyentes adoptan la actitud de que su progreso en la vida cristiana depende del dejarse llevar por la corriente. Otros actúan como si todo su progreso al andar con Cristo dependiera de su propio esfuerzo. ¿Le describirían a usted sus amistades como una persona que hace todo esfuerzo por progresar en la vida cristiana? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah quiere ayudarle a comprender que usted ya le ha sido dado todo lo que necesita para su crecimiento en Cristo, pero que usted también tiene que hacer la parte que le toca, y para eso necesita una fe robusta. Continuando con la serie Todo lo que necesita, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Una fe robusta. Bien, gracias por acompañarnos hoy para esta edición del miércoles de Momento Decisivo. Este es el segundo mensaje de esta nueva serie, que considera todo lo que usted necesita para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que usted la viva. Y, sinceramente, espero que usted también quiera vivirla. El tema que consideraremos hoy es una fe robusta. Vamos a hablar de la diligencia, puesto que es la primera enseñanza que brota en este mensaje que estamos considerando en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. La verdad es que, para vivir la vida cristiana, usted necesita la obra de Dios en usted, pero también necesita hacer la parte que a usted le corresponde, y para eso usted necesita una fe robusta. De eso voy a hablar en esta lección. Antes de pasar a nuestro estudio, quiero recordarle que ya están a su disposición los recursos para esta serie. Todo está en español. Tenemos para usted el libro que lleva el título Todo lo que necesita, y también la correspondiente guía de estudio y el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Para recibir más información sobre estos recursos para su estudio bíblico, llámenos por teléfono, envíenos un correo electrónico o visite nuestra página web. Le daremos más información al terminar este programa. Así que, con el corazón abierto a las enseñanzas del Espíritu Santo, abramos la Biblia en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro y aprendamos lo que significa desarrollar una fe robusta. No sé cuál sea su punto de vista en la política, pero sea cual sea, si usted vio el funeral televisado del que fuera presidente George H.W. Bush, probablemente secó una lágrima de sus ojos más de una vez. Cuando su hijo, el también expresidente George W. Bush, se aferró al púlpito, se inclinó con la voz quebrándosele por la aflicción, llamó a su papá, un hombre grande y noble y el mejor padre que un hijo o una hija jamás pudiera tener. Ese penetrante momento tuvo lugar hacia el final del panegírico del hijo por su padre. Y al escuchar el tributo, me impactó particularmente una declaración. El joven Bush dijo que su padre, él nos enseñó que un día no era para desperdiciarse. Jugaba golf a ritmo legendario. Siempre me preguntaba, ¿por qué él insistía en jugar golf a toda velocidad? Era bueno para el golf. Bien, esta es mi conclusión. Él jugaba al golf rápido a fin de poder pasar al siguiente evento, para disfrutar el resto del día, para gastar su enorme energía. Nació con solo dos posiciones en su interruptor, a todo vapor y después dormir. Pienso que el apóstol Pedro era también un individuo a todo vapor. Parece que su adrenalina nunca se agotaba y animaba a sus lectores a participar plenamente en su búsqueda de Cristo y de una vida semejante a la de Cristo. En este pasaje de las Escrituras que estamos estudiando, que se halla en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro usa una palabra que se halla con frecuencia en la Biblia. Se trata de la palabra diligencia. Esa es una cualidad con la que continuamente me cruzo cuando leo biografías de personas productivas, eficientes, personas de ayer y personas de hoy. Uno de los denominadores comunes de las personas que parecen triunfar es que se les conocía por vivir una vida de diligencia. Uno de mis héroes más conocidos como pastor fue un hombre llamado Charles Haddon Spurgeon. Lo he citado en mis libros, y ustedes me han oído mencionarlo en mis sermones más que a cualquier otro personaje. Allá en 1850, Spurgeon, en su adolescencia, decidió seguir a Jesucristo. Empezó a predicar al año siguiente, y de ahí, nada lo detuvo. A los 19 años llegó a ser pastor de la iglesia de la calle New Park, en Londres. Y casi instantáneamente, ningún auditorio tenía cabida para las multitudes que iban a oírle predicar. Con escasas o ninguna nota, se paraba en el púlpito y con gran elocuencia exponía la palabra de Dios. Sin ninguna duda, era un joven brillante. Así que los taquígrafos, esto era mucho antes de que hubiera las grabadoras que disponemos hoy, los taquígrafos se sentaban entre el público y anotaban su sermón de esa manera y luego los editaban de inmediato después del sermón. Al día siguiente, el lunes, el sermón que él había predicado el domingo aparecía entero en el periódico de Londres. Para el fin de la vida de Spurgeon, el total de volúmenes de sus sermones representaba el más grande conjunto de libros cristianos de un solo autor en la historia del cristianismo. ¿Cuántas palabras habrá? Bien, tuvo 3,561 sermones, compilados en 63 volúmenes, llenos de más de 20 millones de palabras, el equivalente de 27 volúmenes de la Enciclopedia Británica. Y por cierto, murió a los 57 años. Y tal vez hubo una razón por el ritmo al que vivió. Spurgeon fue una persona asombrosa. Era un ávido lector. Su biblioteca personal tenía más de 12,000 volúmenes. Solía leer 6 libros a la semana. Devoraba los comentarios. Leía obras escritas por escritores puritanos. Y si alguno de ustedes ha tratado de hacer eso, sabe que no es lectura fácil. Leía periódicos y revistas. Su Biblia siempre estaba abierta. Su pluma siempre estaba a la mano. Contestaba correspondencia. Empezó docenas de agencias de benevolencia. Publicaba una revista llamada La Espada y la Cuchara de Albañil. Estableció una universidad en donde enseñaba. Escribía libro tras libro sobre muchos temas y a menudo trabajaba 18 horas al día y predicaba 10 veces a la semana. Ahora bien, el problema con quien trata de figurarse eso es que el hombre se parecía a George Bush. Tenía 2 velocidades, a toda vela y luego dormir. Una vez dijo, y me encanta esta declaración, escuchen, un hombre no puede estar en marcha neutra. Y a la vez tener la dulce compañía de Cristo. Cristo camina rápido, y cuando los suyos quieren hablar con Él, deben caminar rápido. O de otra manera, pronto perderán su compañía. Se imaginaba que su vida era así, y un día dijo, el pecado de no hacer nada es casi el mayor de todos los pecados, porque incluye todos los demás pecados juntos. Horrible neutralidad, que Dios nos libre de ella. Así que, ahí tenemos a 2 hombres. El uno fue presidente y el otro predicador. Ambos tenían una virtud común. Fueron hombres de diligencia y ambos cambiaron su mundo. Digamos las cosas tal como son, amigos y amigas. No avanzamos gran cosa si nos ponemos en punto neutro. Cuando su coche está en punto neutro, no está yendo a ninguna parte. Y cuando usted está en marcha neutra, está desperdiciando el único recurso que no es recuperable. Está desperdiciando su tiempo, las mismas horas de su vida. Así que, quiero hablarme a mí mismo hoy, tal como a todos nosotros, en cuanto a la importancia de la diligencia. Primero, entendiendo la esencia de la diligencia. Según la carta de Pedro, la diligencia es un ingrediente que necesitamos para resistir las presiones de este mundo. El Señor nos ofrece recursos divinos, pero tenemos que echar mano de las cosas que Dios nos ha dado. Esas promesas especiales, grandes, ese gran poder que Él puso a nuestra disposición, todas sus provisiones. Ellas son dádivas para nosotros, pero ¿qué hace usted cuando recibe un obsequio? ¿Lo desenvuelve y se espera? Lo usa. Y Dios nos ha dado tal obsequio y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A fin de experimentar una verdadera transformación de carácter, tenemos que entender el significado de diligencia. Voy a leer este pasaje de 2 de Pedro 1:5 y pienso que ustedes captan a dónde me dirijo. Pedro escribe: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. Y ahí tenemos que detenernos y preguntar, ¿a qué se refiere con eso de por esto mismo? Debido a lo que Dios ya nos ha dado. Por esto mismo, dice, poniendo toda diligencia, añadan a su fe. Poniendo toda diligencia. Ahora bien, ¿qué quiere decir usar diligencia al andar con el Señor? El término que usan los escritores del Nuevo Testamento significa hacer todo esfuerzo para actuar con urgencia, ser ferviente, ser serio al respecto, no darlo por sentado. Da el cuadro de la clase de esfuerzo que un corredor hace cuando se acerca a la línea de llegada y echa mano a una nueva ráfaga de energía y con esa última ráfaga de energía cruza la línea de llegada. El diccionario Merriam-Webster en inglés dice que diligencia es trabajo firme, ferviente, enérgico. El autor original de ese diccionario, Noah Webster, era un cristiano dedicado que publicó su diccionario en 1806. Se le conocía por su diligencia, trabajando día y noche por muchos años para producir lo que ahora es su diccionario famoso en todo el mundo, que definió 70,000 palabras y contribuyó para dar forma al inglés estadounidense. Su definición de la palabra diligencia sigue siendo la mejor que jamás he leído. Está en su diccionario. Firme en aplicación, constante en esfuerzo para lograr lo que se acomete, atento, industrioso, no holgazán ni negligente. Así que es a eso a lo que Dios nos llama. Sé que cuando leí eso ciertamente produjo convicción en mí. ¿Yo soy así? ¿Vivo yo esa clase de vida? Como saben, uno puede vivir la vida sin ser diligente. Lo sabían. Probablemente ustedes conocen a algunos que son así. Simplemente están contentos de estar aquí. ¿Qué vas a hacer hoy? No lo sé. Simplemente estoy aquí, bueno para hoy, sea lo que sea, sea lo que sea. Es su expresión favorita. Bien. El libro de Proverbios nos ayuda a entender lo importante que es que entendamos de lo que estamos hablando hoy. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. De nuevo, en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que, si uno tiene que definir lo que significa ser diligente simplemente al leer esos dos versículos, tendría que decir que ser diligente significa no ser ocioso. Usted dice, bien, no hay ningún cristiano que sea holgazán. ¿Está bromeando? Como saben, muchos cristianos piensan que ya han llegado al cielo y que están descansando en su gozo eterno. La Biblia nos dice que, como creyentes, tenemos que confiar en el Señor, pero eso no significa que vamos a dormirnos en el trabajo. Ahora bien, hasta aquí, en este pasaje que estamos estudiando, Pedro nos ha dicho en cuanto a los recursos de Dios, su suficiencia, sus preciosas promesas, su deseo para que vivamos por encima de los caminos del mundo, pero ahora hay un cambio en el texto. Pedro va a decirnos a la clase de vida que hemos sido llamados a vivir debido a lo que nos ha sido dado. Y no es una vida en piloto automático, es un esfuerzo, es diligente. En el versículo 5 dice, poniendo toda diligencia. No es simplemente diligencia, es toda diligencia. La expresión poniendo toda diligencia se podría traducir hacerlo con esfuerzo intenso. Trabajar duro en eso, no simplemente pasar el tiempo. Hacerlo con seriedad, hacerlo porque uno realmente quiere ver que suceda. No limitarse a dejarse llevar por la vida, sino vivir la vida con diligencia. ¿Cuántos saben que uno no llega de inmediato a la perfección espiritual y moral en el momento en que uno es salvado? ¿No es así? Muchos de nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, traemos a nuestro andar con Jesús muchas de las cosas que teníamos en nuestra vida previa, y lleva tiempo para que Dios saque de nuestra vida todas esas cosas conforme confiamos en Él. Así que, Si usted se convierte en creyente debido a que pone su fe en Jesús, lo último en el mundo que quiere hacer es ponerse a dormir justo dentro de la puerta. Usted quiere pedirle a Dios que le ayude a trabajar con diligencia en su vida y hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer y crecer a la madurez y tomar las bendiciones que Dios le ha dado, desempacarlas y utilizarlas en su vida todos los días. Haga de eso su propósito. Haga de eso su determinación divina. El significado de la diligencia. Ahora, ¿qué es la motivación para la diligencia? Escuchen. Pedro dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Por esto mismo. Bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que nos ha sido dado. Nos ha sido dado mucho. Dios ya le ha dado a usted todo lo que usted necesita para la vida y la piedad. Algunos dirían, bien, eso significa que no tengo que hacer nada. Simplemente ya puedo relajarme y reposar todo el camino al cielo. No. Pedro vuelve y dice, por esto mismo. ¿Cuál es la razón? Debido a que usted ha sido bendecido mucho de parte de Dios por esto mismo, añada diligencia a su fe. Y la palabra toda lo cubre todo. No es simplemente en su vida espiritual. Pienso que Dios quiere que vivamos de manera diligente. Eso no quiere decir que tenemos que convertirnos en paquetes de energía. Conozco a algunos que queman toda su energía, pero no van a ninguna parte. Simplemente, por así decirlo, se mueven. Pero Dios quiere que lo hagamos con un propósito. Y quiero decirles algo. Sé que muchos que me están oyendo piensan que cuando se llega a cierta edad, eso ya no rige para uno. Pero es verdad. Cada día necesitamos levantarnos y pedirle a Dios que hagamos lo que tenemos que hacer por Él y lo hagamos de corazón. Y déjeme decirle algo. Este toda de que estoy hablando lo cubre todo. Vencer la tentación, alcanzar madurez, cultivar propósito. Todo lo que necesita hacer para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor estudiante. Todo lo que necesita hacer para tener un ministerio personal que entusiasme. Hágalo con diligencia. Le han sido dados todos estos recursos divinos. Ahora aprovéchelos de todo corazón. Y cuando usted entiende eso, eso es como si se le encendiera un foco. Hará que usted se dé cuenta. Vamos, Dios me ha dado tanto que no puedo quedarme simplemente sentado sobre esto. La gente me pregunta todo el tiempo por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida, cualquiera que sea esta etapa. ¿Han oído de la señora que dijo que tenía 49 años y en compás de espera? Su nieto le dijo, abuela, ¿cuántos años tendrías si no estuvieras en compás de espera? Bien. No sé cuántos años tendría yo si dejara de estar en compás de espera. Me encanta lo que un hombre dijo. ¿Cuántos años tendrías si no supieras cuántos años tienes? Pero la edad no lo es todo. La edad no tiene nada que ver con el punto en que estamos y cómo vivimos nuestras vidas. Tal vez no siempre seamos capaces de hacer algunas de las otras cosas que solíamos hacer antes, pero siempre pienso en Caleb. ¿Saben lo que se dice de Caleb? Era tan fuerte cuando tenía 80 años como cuando tenía 40. Eso me da a mí gran esperanza. Esa debería ser la meta para todos nosotros, así que permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo incorporamos diligencia en nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida diligente? ¿Estoy viviendo una vida diligente? Recibo cada día como una dádiva de Dios, dándome cuenta de que Él me ha dado todas estas grandísimas promesas, todo este gran potencial, y mi objetivo es aprovecharlo al máximo para su gloria y darle a Él todo lo que yo soy y tengo, y no dejar nada a lo que pueda mirar atrás y desear que debería haberlo hecho. Permítame mostrarle lo importante que era la diligencia para Pedro. Dedica 9 versículos en este pasaje, 2 Pedro 1:3-11, al tema de vivir una vida piadosa y 2 veces en este breve pasaje habla de la diligencia. Habla de lo importante que es. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y luego en el capítulo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y en este versículo la expresión, procurad hacer firme es otra manera de traducir la palabra griega que en el versículo 5 se traduce diligencia. Mediante sus preciosas y grandísimas promesas, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos a fin de que podamos vivir una vida verdaderamente piadosa. Por esto, debemos ser diligentes para aprovechar todo lo que Él nos ha dado. Ahora, permítame hacer una pausa por un momento y reconocer que esto nos pone en una confrontación algo peliaguda entre cristianos, y probablemente es algo como esto, y tal vez hayan oído que algunos lo enseñan. Cuando usted se convierte a Cristo, descansa en el Señor. Creo eso. Eso significa que uno confía en Él. Y luego otros dicen, no, cuando usted se convierte a Cristo, se sube a su caballo y empieza a galopar hacia el cielo. Otros dicen, el cristianismo es suelta las riendas y dáselas a Dios. Y son pasivos en cuanto a su fe. Al observarlas, he notado que muchas de estas personas no crecen. No crecen en su amor por el Señor, no están buscando activamente al Señor, no están tratando activamente de servir al Señor. Preferiría correr el riesgo de ser demasiado enérgico en cuanto a Dios que no ser enérgico para nada. Preferiría tener que decir, Señor, hazme reducir el paso, que decirle, Señor, acelérame. Y eso es, a mi modo de ver, lo que hay en el pasaje que tenemos ante nosotros. Dios nos ha dado todo esto. Ahora, aquí tenemos esta maravillosa veta maestra de bendiciones de Dios y esto es lo que se supone que debemos hacer con eso. Hay otro pasaje en la carta a los filipenses que nos ayuda a entender esto. Permítanme decirles cuál es. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Y observen esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 al 13. Ahora, desempaquemos ese pasaje por un momento. Por favor, no lo entienda mal. Pablo no está diciendo ocúpense o trabajen por su salvación. ¿Cuántos saben que uno no puede trabajar por la salvación? No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Uno no llega al cielo al hacer buenas obras, pero después de que uno se convierte en creyente, puede permitirse hacer unas cuantas buenas obras. Conozco a muchos cristianos que saben que no somos salvados por las buenas obras, así que dan por sentado que no tienen que hacer ninguna buena obra por el resto de su vida. Se convierten en cristianos, pero no son buenos cristianos. Me encanta como lo dice Pablo, dice, creyentes de Filipos, lleven a cabo en su vida lo que Dios ya ha obrado en ella. Ocúpense por poner en práctica su propia salvación, porque es Dios quien obró en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Alguien me dijo que eso es como una mina. Dios ha puesto los elementos en la mina. Él ha puesto el oro en la mina. Él ha puesto los diamantes o lo que sea en la mina. Dios los puso ahí. Pero usted tiene que ir y trabajar para sacarlo. Dios le ha dado todas estas cosas preciosas de las que hemos hablado, todas estas bendiciones. Así que, ¿qué hace usted con eso? Las pone en práctica. Y la Biblia le dice que no solo Dios le ayudará, sino que le ayudará a quererlo y le ayudará a hacerlo. Y la Biblia dice que la razón por la que eso es verdad es por la buena voluntad de Dios. Así que Dios quiere cristianos activos. Dios no quiere cristianos que simplemente se queden sentados aprendiendo de memoria los libros de la Biblia y contando los dedos de la bestia de Daniel. Eso no sirve. Lo que Él quiere es que intervengamos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y cuántos saben que Dios tiene un llamamiento para todos nosotros? No hay nadie que me esté oyendo a quien Dios no le haya dado un don. Cada persona que es cristiana tiene un don. No hay cosa tal como un cristiano privado de dones. Todos tenemos dones. Nuestra responsabilidad es tomar ese don espiritual que Dios nos ha dado, desarrollarlo, hacer lo mejor que pueda hacer y usarlo para la gloria de Dios. Debemos asegurarnos de que seguimos con diligencia el plan de Dios para nuestra vida. Así que, eso es el significado de la diligencia y esa es la motivación para la diligencia. Ahora, el método de la diligencia. Permítanme explicarles lo que significa la palabra añadir. Dice, añadan a su fe virtud. Ahora,